Escuta quién. Escuta con escuta con. Buenas noches. Te doy una canción. Quinto programa. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo que no venía? Sí. Sí, sí, sí. Todo se asienta. Normalidad, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Todas esas historias de familias que se inician. La natural parecería. Sí. Que pasa el tiempo. Ya nos dieron la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas. Sí. Sí, sí, sí. Se fue mi amiga, se fue. Lejos se fue, ¿quién diría? Todo tan lejos ese pájaro sin alas. Pero es natural, parecería así. Que pasa el tiempo, parece ayer el otro tiempo. Los ideales. Mi amiga y estas historias de familias. Será natural. Parecería. Sí. Que pasa el tiempo. Que pasa el tiempo. Ya nos dieron. ¿Qué? La bienvenida. Thank you. Lo único que perdura en el tiempo es tu nombre. Entre el vértigo y la agonía, entre el precipicio atónito que nos lleva al silencio y las agarraderas absurdas que nos dibujamos en la piel, va pasando el aire sobre el tiempo. Se nos va escapando todo, hasta los abrazos. Maldición arenosa se va escurriendo en el tiempo, entre las noches sin penas y el plazo absorto de esta existencia de misterio, de terror y de anhelo. Así y todo, lo único que perdura en el tiempo es tu nombre, que no es tu nombre ya. Es algo de tu huella y del pincel de mi memoria. Así y todo, tu nombre es el único asidero mientras se lo va llevando todo el tiempo. La casa de al lado. El tiempo.

gente te mira pasar. Y cuando miro la luna te veo llegar. Y cuando miro la luna te veo llegar. Toda la gente te mira pasar. Y cuando miro la luna te veo llegar. Y cuando miro la luna te veo llegar. Ah. Te mira pasar. Y cuando miro la luna y te veo llegar. Y cuando miro la luna y te veo llegar. La voz se me va, la voz. Se me va la voz. Se me va la voz. Todas las cosas se van. Todas las cosas se van. Todas las cosas se van. ¿Seguiré viviendo en el tiempo? Quiero decir, tengo claro que mis huesos florecerán en la tierra y en un espacio de otros, pero ¿seguiré viviendo en el tiempo? ¿O es que acaso el silencio y la paz no transcurren? Al fin de cuentas, todo sigue dando vueltas, sin cruces ni banderas. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir, solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin hablar.

a quien dedicaremos nuestro estofado la noche de hoy. Cesárea Évora y Pedro Guerra, Tiempo y Silencio, de Luis Pastor y Pedro Guerra. Guillermo Klein y Liliana Herrero, Se me va la voz, de Guillermo Klein. Y recién Luis Alberto Spinetta, interpretando Tres agujas, de Fito Páez. Bienvenidos, bienvenidas. Así comenzamos el programa de hoy. Salud.